Pues hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo solamente os voy a comentar un poco el porqué de este acto. Este se enmarca dentro de la celebración del aniversario de, como veis aquí, de la fuga y del topo, el décimo ya de la fuga y el primero del topo. El topo es un periódico bimestral que tenéis ahí, que no se vende porque se produjera por suscripciones, para el que lo quiera coger y le echan de un vistazo. Si alguien se quiere suscribir además, pues mucho gusto. Y bueno, este es el segundo de los actos que hemos estado organizando para esta celebración del aniversario. El primero fue la semana pasada en La Fuga, que fue una charla de Carlos Taibo, bastante masiva, casi igual que esta. Y hoy es esta, y la semana que viene tenemos la última ya, en la que habrá una charla de Amaya Pérez Orozco, y bueno, la fiesta ya de celebración de nuestras dos grandes entidades. Además se presentará el último número del topo, que es el número del aniversario, en el que además pues contamos con textos de nuestras invitadas, de Laura y de Marta. Y ya está, yo un poco más lo que quiero decir. Le paso la palabra a María. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría ver la imprenta tan llena de gente y llena de tanta gente bonita. Mi nombre es José María Gómez Valero, de Libros de la Herida, editorial que tengo el gusto de dirigir junto al también escritor David Eloy Rodríguez. Bienvenidos a todos, como decía, esta noche, noche de poesía y noche de celebración. Celebración porque vamos a celebrar la aparición y la presentación en Sevilla de estos dos poemarios, Las señales que hacemos en las mapas y Skinny Cat, dos poemarios de dos autoras que tienen el honor de visitarnos por fin, porque han estado desde que la editorial sacó estos libros en su colección Poesía en Resistencia. Las autoras han tenido un precioso recorrido por un montón de ciudades españolas presentando estos libros y nos faltaba que llegaran aquí, a Sevilla, que es la casa de esta editorial, la ciudad donde trabajamos nuestros proyectos editoriales. No solo están aquí en Sevilla, sino que ayer también estuvieron en Cádiz, en la Asociación de la Prensa, presentando estos dos libros también. Y tenemos que decir que estamos en la imprenta. Muchísimas gracias a la gente que la capitanea, Estrella Tomás Álvarez, esta asociación cultural que se dedica a realizar actividades de presentaciones de libros, exposiciones de pintura, y es un lugar de intercambio, un lugar de encuentro, y que además recoge la tradición de lo que hubo aquí antes. ¿Y aquí qué hubo? Pues una imprenta. Hubo la famosa, mítica, legendaria Imprenta Álvarez, una imprenta que desde casi finales del siglo XIX estuvo imprimiendo libros, cartelerías de cine, cartelerías de teatro, un sinfín de cosas que ya forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad. Tomás Álvarez, descendiente de la saga de los Álvarez, ha querido continuar esa tradición que lleva toda buena imprenta de sitio para el intercambio de ideas, la reflexión compartida, montando esta asociación a la que soy bienvenido, y os animamos también a visitar no solo esta noche, sino todas las noches que queráis, que siempre se está muy a gusto. Bueno, también queremos dar las gracias a La Fuga y al Topo Tabernario por acogernos en esa preciosa programación que han organizado para celebrar el décimo aniversario, en el caso de La Fuga, el primer aniversario, en el caso del Topo Tabernario. Felicidades a ambos desde el Libro de la Herida y les deseamos que bueno, que la andadura sea lo más larga y lo más gozosa posible, como merecen ambos proyectos. Y bueno, vamos a lo que vamos a esa noche de poesía y de celebración, nos queda una noche también llena de sorpresas, mucha gente que ya iréis viendo a lo largo de la noche, que se ha querido sumar, artistas que se han querido sumar para también cantar estos libros, celebrar estos libros y que bueno, también les agradecemos que estén por aquí. Bueno, y ahora vamos con esta magnífica mesa que tenemos aquí montada, gente tan linda. Vamos con las poetas. En el extremo de la mesa tienen ustedes a Laura Casielle. Laura Casielle es aquí mientras retoca las flores con el mismo cuidado con que cuida su poesía. Laura es asturiana, vive en Madrid, es, aparte de escritora, es periodista y aparte de este libro que hoy presentamos, Las señales que hacemos en los mapas, tiene otras publicaciones anteriores, como son Soldado que huye, en la editorial Hesperia, y Los idiomas comunes, que apareció en la editorial Hyperion y que fue el premio Antonio Carvajal de poesía y también obtuvo el prestigioso Premio Nacional de Poesía que concede el Ministerio de Cultura en su categoría joven. Aparte, Laura es una persona que dedica también enormes esfuerzos a la traducción literaria, en este caso a la traducción literaria del francés. Está haciendo un interesantísimo trabajo de traducción del poeta marroquí Adela Tislavi y que esperamos pronto tener noticias de esa antología que está traduciendo y que nos va a hacer conocer más en España a un poeta tan importante como Adela Tislavi. También tiene, aparte de ese vínculo con Marruecos, también tiene otros, ha estado viviendo allí un tiempo, trabajando allí, y adelanto que de eso también tiene mucho que hablar, mucho que ver en la creación de este libro de las señales que hacemos en los mapas. Pero eso yo creo que lo va a contar luego mejor tanto la autora como Juan Antonio Bermúdez, que va a presentar e invitar a la lectura de los libros. Tenemos a su lado a Marta Asunción Alonso, que es madrileña, aunque ha dado una jartada de vueltas, ha estado en muchos sitios. Marta Asunción es licenciada en Filología Francesa y ha dedicado muchos años, ahora está, ha dedicado muchos años a la enseñanza de la lengua francesa, no solo en Francia, sino también en esa Francia extraña y a veces tan dispersa como es la Francia de ultramar. Ahora nos pone muy contento que no esté tan lejos con esos océanos de por medio, sino que la tengamos aquí en España y podamos disfrutar de ella. Ahora actualmente es profesora en la Universidad de Cáceres. Aparte, Marta también es máster en estudios avanzados, en historia del arte, y de ahí viene una tesina que tiene que ver con el graffiti y con el post-graffiti. Y ese tema, ya adelanto también, como estoy con lo de Laura, adelanto que tiene mucho que ver el graffiti y el post-graffiti con el libro Skinny Cat, el libro de Marta Asunción. Luego ya nos contará también ella. Aparte de Skinny Cat, Marta Asunción ha publicado con anterioridad La Soledad Criolla, un libro que está publicado en Rial y que obtuvo el premio Adonai. También ha publicado Detener la Primavera, premio Antonio Carvajal de Poesía y también, igual que Laura Casielle, premio Nacional de Poesía Joven que concede el Ministerio de Cultura. Ha publicado también Crisálida en la editorial Alulia y también el otro libro, que es un premio Blas de Otero, y que siempre se me atraganta el título. Es muy largo, pero es muy bonito. Cronología Verde de un Otoño. Libro, como digo, que obtuvo el premio Blas de Otero. Bueno, tenemos las poetas presentadas y ahora voy con Juan. Pero antes quería comentaros algunas cositas de los libros. Los libros, como decía, los publicamos, salieron hace muy poquito tiempo en la editorial que dirigimos, Libros de la Herida, en su colección Poesía Resistencia. Son libros que para nosotros ha sido una enorme, enormísima alegría publicar, porque admiramos desde hace muchos años el trabajo de estas dos poetas. porque las admiramos también personalmente, son personas de las que aprendemos continuamente muchísimas cosas y bueno, a las que le debemos mucho en ese sentido, en ayudarnos a caminar todos los días con la forma que tienen de ver el mundo y demás. Estos libros además también suponen un remozado que hemos hecho en la colección Poesía y Resistencia, en el que hemos hecho hemos redoblado esfuerzos, si ya lo hacíamos, en el cuidado de las ediciones, hemos ampliado el formato y hemos también empezado una línea en la que apostamos por libros que hablan más allá del contenido, libros extensivos, libros que se extienden, libros amplificados. Digo esto porque ambos cuentan con unos complementos. En el caso de Skinny Cat, está acompañado por una serie de 7 plantillas para graffiti que tienen que ver con la temática de los poemas. Son estas cosas que ustedes pueden ver aquí, luego las enseñaremos mejor. Estos stencils que acompañan al libro de Skinny Cat, stencils que fueron diseñados por el colectivo Humanicity de Zaragoza, son 7 diseños que conforman 7 plantillas. Esto, me detengo un minuto porque si decíamos antes que habíamos puesto especialísimo cuidado en la edición de los libros, los complementos han sido de una laboriosidad y de un esfuerzo enorme el sacarlos para adelante. En concreto, los stencils tienen su larga historia. Nosotros estábamos muy decididos a sacar esto para adelante, cosa que cualquier editorial con su sano juicio hubiera dicho, bueno, qué locura, ¿no? Esto. Pensamos que era sencillo, empezamos a aprender de lo que eran las troqueladoras, el mundo del troquel, el apasionante mundo del troquel. Y el apasionante mundo de las empresas que llevan el troquel. Nunca se llegó a troquelar. Nunca se llegó a troquelar porque ninguna empresa en España aseguraba la consecución exitosa del trabajo. Dada el detalle que tiene cada plantilla, ya lo podrán ver después, el minucioso detalle de cada diseño. Bien, cuando todo estaba perdido, siempre nos queda el corazón, que se dice. Y la solución no estaba en Madrid, ni en Barcelona, ni en Asturias, sino que estaba en el barrio. Estaba, como siempre pasa en la vida, la solución, lo mejor, lo tenemos al lado. Pues eso que teníamos al lado, que era lo mejor para solucionar este gran problema, son la gente maravillosa y los enormes profesionales que componen Ecofab. Ecofab es un laboratorio de diseño, de arquitectura, de fabricación de materiales, que está en la calle Lumbrera, un equipo de trabajo fantástico, como digo, y que a través de la tecnología de corte por láser, de corte láser, hemos conseguido finalmente el objetivo de sacar adelante esta plantilla que tan gozoso nos hacen. Aparte, como decía, los complementos tenemos también en el libro de Laura Casillas un juego de postales. O de postales que se pueden utilizar igual que los stencils, cada uno con su uso, claro. No podemos hacer graffiti con las postales y mandar stencils por correo. Todo es cuestión de imaginación, sí, para dejarme seguir la lógica, que me gustaba la lógica. Estas postales de Laura Casillas, que acompañan a Super Mario, parten de una obra artística anterior, y a partir de esa obra artística, una que estuvo expuesta también, formó parte de una exposición, Laura diseñó estas postales que ya están dando muchas vueltas por el mundo, igual que los stencils por las paredes del mundo. ¿Qué más cosas que decir? Como eran tantas cosas, yo me he traído mi papelito mágico que voy a consultar. Bueno, ya estamos llegando al final, que os vaya libre de mí. Tenemos que decir que estamos muy contentos en la editorial, no solo porque por fin estén estos libros en Sevilla, sino que también estamos muy contentos porque justo ayer pudimos dar por inaugurada oficialmente la nueva colección de narrativa de la editorial, con una novela, una estupenda novela de la autora Aurora Delgado, que además está aquí en la sala, y que además traemos el libro en primicia, casi recién salido, ahí en la mesa que lleva Luis Gallego y que está llena también de todos los libros del catálogo editorial. Aparte de por la salida de esta publicación, estamos muy contentos porque cumplimos 10 años casi, estamos a puntito de cumplir 10 años, en el próximo año lo cumpliremos en la editorial y bueno, da mucha alegría, aunque también da mucho susto porque la vida pasa muy rápido, como todo el tiempo, está pasando velocísimamente. ¿Y qué más decir de estos dos libros? Antes de dar ya paso, deciros que los dos libros también fueron, obtuvieron ambos una ayuda de creación del Incube, ayuda que también colaboró a la publicación de ambos poemarios. Y ahora les voy a dejar con Juan Antonio Bermúdez, que es periodista, escritor, compañero de labores durante muchos años en el colectivo La Palabra Itinerante, autor también de la casa editorial Libros de la Herida. Él publicó en el 2007 el libro Compañero Enemigo en la colección Poesía en Resistencia, y les cual agradecemos también muchísimo que esté hoy acompañándonos, porque además viene de una semana llenita de tareas que ha tenido en el Festival de Cine de Sevilla. Así que muchas gracias, Juan, por sacar el tiempo para estar aquí. Muchas gracias a todos por venir, disfruten de la noche y disfruten de la poesía de Laura y de Marta. Gracias. Esto era importante, gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, bienvenida. Gracias a Mar por, no la veo ahora, pero bueno, gracias por la primera presentación, y gracias a José también por la segunda. Y bueno, antes que nada, enhorabuena a los cumpleañeros, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que toca hoy. Muchas felicidades al bebé Topo, que tiene solo un año, pero que nos está dando muchas alegrías y que lo acogemos como algo muy necesario, porque ese tipo de proyectos ahora mismo pues viene muy bien. Y muchas felicidades también a esa casi adolescente que es ya La Fuga, que como buena adolescente pues está siempre declarada en rebeldía y con ganas de pelear y con ganas de, sobre todo con ganas de juntarnos, con ganas de cruzarnos, con ganas de mezclarnos alrededor de los libros y alrededor de otras cosas que son todavía más vivas que los libros, ¿no? Alrededor de la amistad, evidentemente, pero también alrededor del pensamiento crítico y alrededor de un poco de la confianza en la idea de que hay mundos posibles mejores que este, y que esos mundos posibles mejores que este están aquí, y que merece la pena y merece la alegría pelearlos, darles espacio y hacer que crezcan, ¿no? Realmente es muy emocionante, es demasiado emocionante para mí estar aquí esta tarde acompañando a Laura y a Marta. Me acuerdo de una madrugada de hace unos meses en la que José María y yo estuvimos haciendo unas fotos horribles, unas fotos con una luz malísima, a las portadas de los libros que acaban de salir de imprenta, para mandárselas a las autoras, para que vieran por primera vez la cara de sus criaturas, ¿no? Éramos como los ginecólogos que enseñan una ecografía, y en realidad no es nada metafórico lo de la ecografía, porque las fotos eran realmente una ecografía. Muy mal. Aún así, se hicieron una idea, y espero que no fuera demasiado lejana esa idea a lo que luego se encontraba, o que fuera mucho mejor lo que se encontraron que la fotografía. Yo antes de eso, personalmente, pues había tenido la suerte de acompañar un poco el proceso de los dos libros, desde la corrección de las pruebas hasta la edición, el parto difícil, especialmente, como ha explicado antes José, del Skinny Cup y de las plantillas, ¿no? Del Skinny. Y por todo eso, pues, porque también en ese proceso se ha ido filtrando y mezclando la vida con sus cosas, con sus encuentros y sus desencuentros y sus reencuentros, pues hoy, como os digo, estoy viviendo un momento especialmente emocionante, ¿no? Y también lo estoy viviendo como un regalo, y por eso pues también lo primero que quería hacer era darle las gracias a José María y a David y a las autoras, a Laura y a Marta por hacerme este regalo, por haber confiado en mí para esta presentación. Es tan emocionante, como os digo, que os voy a pedir que me permitáis una cosa que cuando yo la veo en los demás me da mucho coraje y que no suelo hacerla cuando tengo que hablar en público y especialmente cuando tengo que presentar un libro. A mí me encanta charlar y yo prefiero charlar siempre, pero os voy a pedir que me permitáis hoy que lea un texto que he escrito como invitación a la lectura de estos dos libros, porque realmente la ocasión me pide algo bonito y no sé si mi cabeza ahora mismo es capaz de hilvanar un discurso medianamente coherente. Y el problema no es que no sea coherente, sino que sea medianamente entendible también. Así que me voy a proceder a leer este texto. No es largo, así que no panda el cúnico, ¿no? Como decía el chaval de 8. Así que voy allá. Hace casi 10 siglos, Guillermo de Aquitania empezaba su vacilón y modernísimo canto cuarto con un verso muy famoso en la historia de la literatura. Haré un poema de la pura nada. Es muy atrevido ponerse a desatar este poema y a intentar interpretarlo delante de una filóloga francesa brillante. No voy a hacerlo. Pero el caso es que desde que Marta me lo descubrió hace tiempo, me descubrió ese poema, yo no he dejado de encontrarme, en concreto ese verso primero del canto cuarto de Guillermo de Aquitania, más allá de su literalidad, en muchos soportes, en muchos muros y en muchos mapas. Lo he visto, por ejemplo, he visto esas palabras que a mí me parecen icónicas e irónicas y desafiantes de Guillermo el Trovador, también se llamaban así, en la carcajada rota del barroco y en aquellos esqueletos bailongos del cinematógrafo. Las encuentro en aquel palíndromo en latín que adoptó sin amargura Guy Debord: Ingirus imus nocte et consumimur igni. Damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego. Y las encuentro en cada negación que no se agota en sí misma, como la bota que pisa la hierba, sino que se hunde para florecer en otra parte. Vamos dejando señales en los mapas y en los muros. Ese es nuestro destino, ese es nuestro oficio. Esa es nuestra obra, y esa es la tesis sencilla y valiente que nos enseñan estos libros. En cada una de esas muescas, siempre provisionales, siempre expuestas a la lluvia y al derrumbe, se fundan a cada instante las ciudades. Nosotros somos los fundadores de la ciudad. No hay nombre antiguo ni lejano que tenga la culpa de nuestros pasos, nos advierte Laura. Es el vivir y no la vida, ni mucho menos la historia, el que inaugura y nombra y nos define. No tiene sentido así hablar de la ciudad sin pensarla como una vasija que está siempre en el torno, haciéndose, haciéndose, haciéndose. Lo demás son solo otros nombres de la muerte. Es más útil, creo yo, plantear que estos dos poemarios se ocupan no en sí de la ciudad como una institución estable, como un orden impuesto, sino en conciencia y sobre todo de lo urbano, ese magma. Lo demás son otros nombres de la muerte. Es la gente que cruza y que se cruza la que da cuerpo vivo a cualquier organismo que pudiera abrazarlos. Es el pájaro que no cambia el bosque por la palabra bosque, porque vivir no cabe en un museo, como recuerda Marta. Lo demás son solo otros nombres de la muerte. En este mundo que los aviones pliegan y despliegan como su representación, en este mundo mapa de escalas estrechadas, tal vez todos estamos condenados a terminar como Sinbad, nostálgicos de la paz del jardín cuando las olas baten, nostálgicos del horizonte y la aventura cuando el hogar calienta, desubicados siempre. ¿Este tiempo débil nos hace necesariamente nómadas? Se le ocurre preguntar a Laura en la magnífica historia desde el punto de vista de los nómadas, que es el texto que cierra su poemario. Voy a beber. Me va. Aprovechar. Cada vez más fuerte. Quizá, como algunas veces le he escuchado a Marta, el único viaje posible es el de vuelta, volver a la ciudad donde nacimos, al soportal donde aprendimos a escribir, a la pared de la pobreza, para volver ayer a ser feliz, como ese pájaro del sur que vuela por su esquina. Pero quizá, como parece que le respondiera a Laura, desde el punto de vista de los nómadas, regresar es una palabra que no existe. Ni tú ni el viejo cerro sois el mismo. Y en una estremecedora confesión, también Laura nos avisa del terror que impone elegir la distancia. El terror de saber que un día te llamarán con la noticia de que debes volver a casa y llegarás irremediablemente tarde. La experiencia del desplazamiento con respecto a un eje de pertenencia territorial, o incluso aquello que decía Batiato de un centro de gravedad permanente, impregna los versos de las dos desde la experiencia nómada de su vida. Yo no soy de aquí, nada podría ofrecerte. Esta casa no es mía, no conozco este idioma. Los amigos con quienes cuento también tendrán que irse, dice Laura. Y en otro orden, Marta, pero hoy ya no sé qué fue bello. Tal vez nos edifican los hongos, las estrías, ya no sé, quién lo sabe, cuánta historia nos toca para seguir poniendo en cuarentena lo que amamos. Evidentemente no estamos hablando ya del viaje físico ni de una desubicación geográfica. No creáis al maestro cuando os hable de muros, prisioneros del hombre que los hizo, pide Marta. Mientras que Laura recuerda las precariedades del cartógrafo. A la orilla del mar o del desierto, ahí donde ya no nos sirven los mapas, el hombre de la norma está sin rumbo. Y luego nos revela Laura que la clave en esos casos está en la confianza, en confiar. En otra de las posibles derivas de este discurso hacia una desubicación, por llamarla de una manera positiva, Esquímica es un canto al extrarradio, a la infancia y la adolescencia suburbiales como una identidad atravesada además por el género y la generación. Una de esas crías de los 90, operadas de patines, que nunca vio nevar en el barrio, es la que reconstruye la memoria excéntrica de la década anterior, de movidas de garaje y de escampado que legaron su rastro de spray como una reescritura en los márgenes de las historias oficiales. Como Skinny, las señales que hacemos en los mapas también proponen un ejercicio abierto de memoria, sin preocuparse demasiado de rematar las costuras entre lo íntimo y lo público. Habla así en primera persona de la esperanza colectiva y política. No nos llaméis primavera, si con eso queréis decir joven flor de los encarcelados, hermosura que no va a durar. O cuenta un viaje en tren de Tánger a Casablanca con la valiosa complicidad con la que podría relatarlo una postal dirigida a un amigo, pero con el sesgo atento de quien posa sobre todo lo que queda al alcance de su vista una mirada crítica. ¿Y qué más da? ¿Qué importa ahí dónde termina el yo y dónde empieza el nosotros o dónde empieza el ellos? El amor finalmente atraviesa también los dos poemarios. Es irresistible, yo no, por lo menos no puedo resistirme a acordarme del graffiti anónimo de Pompeya que Marta recoge como una de las citas que abren el libro. Quienes aman, que florezcan, que perezcan quienes no aman, que mueran dos veces aquellos que prohíben el amor. Y es que el lugar del amor son los buzones, las vallas de las obras, las tapias de esas casas donde anida la quiebra como un gesto de vida. El amor como una proyección de sí mismo en el espacio que el libro le consagra, reconociendo una diferencia tan capital que sirve para estructurar incluso las dos partes del poemario. La diferencia entre el papel y el muro es la misma que existe entre decir y hacer. La diferencia, sacándonos los ojos, la gran diferencia entre el papel y el muro es la misma que existe entre decir y amar. En las señales que hacemos en los mapas, el amor es el mejor ejemplo de territorio esquivo a su cartografía, como deja muy claro el poema Casablanca, estaciones, aeropuertos. Inventamos cosas así, abandonos, elecciones, despedidas, el miedo a los cruces, como si llegáramos a creer que tenemos el timón entre las manos. O incluso con una claridad aún mayor, que recuerda al grafite de Pompeya, otro poema, que se titula Imilchil, quienes desde las jaulas temen al animal que ven volar. Para mí ese texto es quizá el que más me gusta del libro de Laura, y creo que termina con tres versos absolutamente conmovedores. Prende fuego a las casillas todo el tiempo la verdad ingobernable. Guillermo de Aquitania decía en esa especie de monumento suyo al nihilismo, que es su canto cuarto, haré un poema de la pura nada. Bueno, no es exactamente un monumento al nihilismo. Me da miedo, ¿eh? Es un monumento nihilista, pero no es un monumento al nihilismo. Haré un poema de la pura nada. No tratará de mí ni de otra gente. No celebrará amor, ni juventud, ni cosa alguna, sino que fue compuesto durmiendo sobre un caballo. Y yo me acordaba el otro día de un verso de Simborska, de Vislava Simborska, que podría dialogar con este poema de Guillermo de Aquitania, incluso darle la réplica, ¿no? Dice Simborska: hay tanto todo que la nada se esconde casi gentilmente. Y me gustaría terminar con otro atrevimiento, tuneando otro poema, en este caso de una escritora danesa, Inger Christensen. Me hace especial ilusión que no la conozcan. Esta mañana le preguntaba. Sí, de verdad. Y bueno, es de un libro que se llama Alfabeto, que lo compré por culpa de Luis y al que le estoy muy agradecido por eso y por muchas cosas, pero por esto especialmente. Especialmente se lo digo yo. Este poema, o sea, en general este libro completo podría dialogar todo él con el texto de Guillermo de Aquitania también, porque de alguna forma es justo lo contrario, es una sublimación de ese tanto todo del que habla Simborska y la sublimación de todo lo que existe, ¿eh? Y aquí va este poema de Inger Christensen, que como ya digo, está muy tuneado. Las palomas existen, los soñadores, las muñecas, los asesinos existen, las palomas, niebla, dioxina y días. Los días existen, los días, la muerte, y los poemas existen, los poemas, los días, la muerte. Muelle existe, y Rabat, y los polígonos industriales existen, los hoteles, los caramelos Paco, los aerogeneradores, el beso de Rodin y las sirenas existen, la aguja en el bizcocho, la plaza Yemal, el polvo existe, los pequeños milagros, los turistas, los ángeles menstruales, los poemas existen, los nómadas, las vaticaos, las tinajas de Garum, los poemas existen, la lana y los baúles, Marta y Laura existen, Laura y Marta, sus poemas existen, Marta y Laura, existe la alegría de compartir con ellas esta vida, existe. A Juan, Juan Antonio Bermúdez, por sus palabras tan, tan llenas de verdad y de emoción. Qué bien contar contigo, Juan, con esas palabras. Y todavía no le vamos a dar la palabra a las poetas, todavía no, porque decíamos que esta era una noche especial, una noche llena de poesía y también de sorpresa y de regalo, y con eso vamos con un regalito para recibir a estas autoras que queremos tanto, y ese regalito no se lo hacemos nosotros, sino que se lo hace Natalie Bellón, que la tenemos ahí a los mandos del ordenador en el centro de la sala. Natalie Bellón es dibujante, videocreadora, artista en un montón de disciplinas y que la maneja toda la mar de bien, y nos ha traído dos videocreaciones, dos videopoemas que están inspirados cada uno en un poema en un texto de Marta y de Laura. Esos videocreaciones forman parte además de un trabajo más amplio que lleva elaborando varios meses, un trabajo que se llama Impulsos y en el cual pone imágenes, pone trazos a distintos textos de distintas autoras contemporáneas. Muchas gracias, Natalie, por este regalito, y también muchas gracias a Cristina Ruiz y a Celia Romero, que van a poner voz a los textos, y nada, que lo disfrutéis vosotros también. Como tú prefieras. ¿Cuál será? Thank you. voy a regresar. Bueno, pues yo... ¿Ya? Ah, mira, yo voy a contar más cosas. Vale, ¿quieres decir algo más, José María? Bueno, sí, mira, ya que estaba, lo voy a decir. Algunas cositas más que íbamos diciendo de los libros, poco a poco los libros os contábamos de sus ediciones. También siguiendo la tradición de la colección Poesía Resistencia, ambos libros llevan ilustraciones en portada que se le encargan específicamente a un artista. En el caso de Laura Casille, tuvimos el honor de que nos cediera, elaborara para la ocasión una imagen el artista Nicolás Calloway. Y en el caso de Marta Asunción, pues el equipo de Humanicity, del que os hablaba antes, que se había encargado del diseño de los stencils, también ilustra la portada de Skinny Cap. Aparte, ambos libros, cada uno tiene una página web específica que corresponde a este sentido que queríamos darle a la colección de libro amplificado, de libro que escapa del libro. Así que también esa web, que luego la comentarán ellas, ahí podéis encontrar un montón de información detallada del libro y también mandar cositas. ¿Qué son esas cositas? Por ejemplo, en el caso de Marta Asunción Alonso, la web se está llenando de un montón de gente que envía grafitis que ha hecho con las plantillas que lleva el libro. Así que están llegando imágenes de un montón de lugares del mundo donde los grafitis de Humanicity y de Marta Asunción están volando buenamente. Y ahora, como está ya todo arreglado y yo he contado las cosas, pues os dejo. Poesía reina. Eso es reiki. Se amplifica. Crezca tu pelo, hermana. Crezca tu pelo como una enredadera de luciérnagas azules. Crezca tu pelo y yo lo escuche crecer como lo escucho ahora. Y se curen las llagas de tus codos, igual que sube el mar, suba hasta ti, de mí, la luz, de ti, de tus 40 grados de dolor. Crezca tu pelo y se curen las llagas de tus codos, y caigas esta noche, sin peso, como un peso en la cama. No despiertes, hermano, hasta que el sur regrese para besar tus pies. El astronauta que partía justo antes del despegue. El guerrillero en la montaña la víspera del día. Martin Luther King ensayando ante el espejo su discurso. La bailarina, el portero. El que luego llamarían terrorista, revisando su artefacto y sus razones. Galileo, convencido. La encendida sufragista, una noche en vela en 1909. El médico, al ponerse los guantes estériles. El ciclista vistiéndose. Cristóbal Colón, el domador de leones, Marie Curie, el tierno jardinero que empieza la poda. Todas ellas, todos y cada uno de ellos, en el momento decisivo que podría convertirlos en héroes, también estaban pensando con intensidad. con solemnidad, con nervios cargados de ilusión y un deseo prácticamente insoportable en su amor. Bueno, tras este momento muy práctico para quitarse los nervios, buenas tardes, buenas noches. Cuidado. No, todavía no. Cuidado. Cuidado, que todavía no. Pero gordo va a hacer falta. Si esto lo he liado yo porque no se puede ser pequeño. ¿Y si lo coges? Mira, vamos. No, pero bien, porque el cable no. Ya está. Sí, pero ahora no se cae. Es que mi micrófono pesa. Ya está. Bueno, tras esta muestra clara del estado en el que nos encontramos, ¿hace falta micro a todo esto? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias y toda la alegría, la más grande alegría por estar aquí. Son muchísimos los agradecimientos que hay que dar, así que si se me olvida alguno, ya luego Marta los recupera. Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros por estar aquí acompañándonos, a la imprenta por tener siempre todas las puertas abiertas, bueno, más que gracias, también felicidades, enhorabuena a los cumpleañeros, al Topo, a La Fuga, casi ya Libros de la Herida. Felicidades también a Aurora por el libro nuevo y de nuevo a Libros de la Herida por esa nueva aventura, la colección de Narrar Contracorriente. Y muchísimas, muchísimas gracias a Juan Antonio Bermúdez por esta presentación que nos acaba de hacer y que ha sido una lectura emocionante de las que hace que valga la pena cualquier cosa. Si él decía que era muy emocionante para él estar aquí, yo digo exactamente lo mismo. Es muy, muy emocionante estar aquí hoy. Y es muy emocionante porque es un sueño cumplido. Y lo es en muchos sentidos. Cuando yo llegué a Sevilla las primeras veces, conocí a los amigos de la editorial Libros de la Herida, José María, David Eloy, a tantos otros amigos que estáis hoy aquí, yo no podía pensar que iba a sacar un libro en Libros de la Herida, que iba a salir así de bonito, que iba a estar aquí con toda esta gente presentándolo y que además iba a tener la suerte de que saliera a la vez que un libro de alguien como Marta, con quien, como decía José María, llevamos estos meses desde que los libros salieron del horno, recorriendo lugares, hablando de los libros, presentándolos y haciéndonos a través de los libros amigas, ¿no? Y compartiendo mucho más que solo esto. Entonces, de verdad que estar en una solapa de libro con Juan Antonio, con Pedro del Pozo, con Braulio Noriega, con Alberto Porlan, con Aurora, con toda la gente que vendrá, con los compañeros de Malespanta, estar hoy aquí, bueno, es que es cómo no vamos a estar emocionadas. Y gracias, todas las gracias. Las señales que hacemos en los mapas, como se avanzaba un poco en la lectura que hacía Juan Antonio y en lo que contaba también José María, es un libro que corresponde a un espacio y un tiempo. Es un libro, en cierto modo, de viajes, que tiene que ver con un par de años que yo estuve viviendo y recorriendo Marruecos, y tiene que ver con un doble viaje. El viaje del mapa real, el viaje de las ciudades, el viaje del territorio, pero también el viaje interior, el que la lleva a una de ser extraña en un lugar a hacerse un poco de allí. Por eso todos los poemas del libro llevan dos títulos. El primero siempre es una ciudad, un lugar, una señal en el mapa. El segundo es otra cosa. Empiezo casi por el final del viaje. El segundo título de este poema es una pregunta. ¿Cómo te fue en tu viaje? Su señal en el mapa es la ciudad de Tetuán. Claro que cuando decimos nombres de ciudades se nos llena la boca de néctar. Bangalore, Manila, Cuzco, Baracoa. Decimos Brasilia y tenemos flores de colores en las manos. Pero eso es porque no estamos pensando que allí hay casas rotas por dentro y varias novias tristes, la infancia de un amigo, de alguien, titulares que dicen cónsul, droga, turismo, callejones oscuros y gente sin empleo. No pensamos siquiera en los mercados en los que se acumulan móviles robados, zapatos viejos, pan. Marrakech, Asila, Chauen, Essaouira, podría decir río, bugambilia, leyenda, charco, puertas azules, azahar, azafrán. Me paro un segundo. Me digo que es urgente decidir hacia qué lado queremos tratar de inclinar la balanza de las palabras. Aprovecho para contar una cosa práctica, porque si no luego seguramente se me olvidará. Decía José Mari que a estos libros les acompañan unas páginas web. En el caso de las señales que hacemos en los mapas, esa página es fácil de recordar, en losmapas.net, y recoge una serie de textos que no son poemas, aunque van de la mano de estos poemas, son artículos, reportajes, crónicas, que tienen que ver con la labor que yo estaba haciendo en Marruecos, que era trabajar como periodista. Entonces, bueno, tienen más ese otro tono, ¿no? Ese tono de contar lo que pasaba. Eran otra manera de intentar inclinar la balanza de las palabras. Es muy difícil tener el micro en la mano y mirar a la vez. O sea, está bien, pero... Y además mirar la página y... Empezaba por el final del viaje, ahora me voy a antes del principio. La señal en el mapa de este poema es la ciudad de Oujda. Oujda es la ciudad de frontera entre Marruecos y Argelia, y esa es una frontera cerrada. Desde la guerra por el Sáhara Occidental no hay paso entre estos dos países. Por eso el subtítulo del poema es una frase o un lema que dice: más allá hay dragones. Más allá hay dragones es una frase que se escribía durante la Edad Media y hasta el descubrimiento de América en los mapas. Los mapas se iban dibujando y cuando se llegaba a un sitio que ya no se conocía, donde comenzaba el territorio inexplorado, en vez de seguir dibujando la línea, se ponía: más allá hay dragones. ¿Cómo serán allí? ¿Comerán trigo? ¿O recolectarán cada verano peculiares semillas? ¿Cómo recorrerán la distancia que media entre ciudades lejanas? ¿Tendrán barcos o miedo a la mar? ¿Tendrán dioses? ¿Tendrán sabios? ¿Tendrán una palabra que diga desentristecer? ¿Quién levantó este muro? ¿Ellos o nosotros? ¿Me amarían sus mujeres? ¿Amarán a los perros? Si vienen aquí, ¿será con fuego? ¿Qué es un dragón? ¿Quién fue el primero que juntó las letras que dicen ten cuidado. Pese a todas las preguntas, a veces las cosas son más sencillas. El poema Meknes Mediterránea lleva una cita de una poeta de aquí, de Sara Castelar Lorca, que dice: y llegó la vida a tu país de aceite y derramó la lengua sobre las alquitaras. Meknes Mediterránea. Kilómetros de olivos. Ayer compramos aceitunas en el mercado, como peces de oro flotaban en tinajas de aceite. Un gesto antiguo, una pala de madera, una cesta. De vuelta a casa, tras el paseo que resucita las murallas, las olvidamos en un rincón y luego, en mitad de la noche, saciamos el hambre poniéndonos la una al otro, frutos verdes y morados en la boca, como viejos dioses incautos y eternos. Kilómetros de olivos, horizonte y suelo, estela y vías. Las líneas de mi mano también sirven de mapa en esta tierra. Me tocaba completar los agradecimientos, me decía Laura, gracias a vosotros por venir hoy aquí. Reitero también todos los agradecimientos que daba Laura en nombre de las dos. La presentación de Juan Antonio Bermúdez, gracias, ha sido precioso y emocionante. Y gracias a Laura, que nunca te las doy. Muchas gracias por todo, por estos meses de. Y gracias a Natalia, y gracias a Cristina, a la chica, Contaba Juan y contaba José de Cup el tema del grafito, con las plantillas y todo esto. Empiezo contándoos también yo qué significa el título, porque es algo que a mí me he olvidado. Skinny Cup en español sería la boquilla fina, que es ese elemento que le pondría el grafitero al aerosol para trazar los detalles y las líneas más delicadas del dibujo. En Skinny Cup, en efecto, hablo de grafiti en los barrios del extrarradio de Madrid, donde yo crecí, Leganés, Carabanchel, Aluche, el otro lado del Manzanares, ¿no? Ahí donde tardó mucho en llegar el metro. Uno de los primeros que empezó a grafitear por entonces era Muelle, a lo mejor a mí no suena. Muelle fue el primero que se puso a poner su nombre, a firmar por los muros de mi barrio, de Carabanchel. Y Muelle murió muy joven, murió con 28 años, y antes de morir, los meses antes de que él muriera, murió de cáncer, su nombre estaba por todas partes de Madrid. Le pillaron incluso firmando la estatua del Oso del Madroño, le pusieron una multa, las Cibeles. No había un rincón de Madrid donde no hubiera una firma del Muelle. El primer poema de Skinny Cup habla del Muelle y habla de ese día en el que Juan Carlos Argüello, que era su nombre, se presentó en el registro de la propiedad industrial a registrar su firma, su graffiti, su tag. Me gusta pensar que quizá era su forma de querer durar, de no querer marcharse. Y por eso este poema, este primer poema, sí que es difícil esto de combinar. Pero yo creo que Muy bien. Pues por eso este primer poema. Arrímate, sin miedo. Claro, el primer poema lleva por título ese simbolito de las marcas registradas que él además incluía en sus grafitis, en sus firmas. Es que está muy cerca de es el micro, aunque está más pegado, por eso haces. No fue la firma, sino la juventud, aquello que quisiste registrar. Como la fórmula secreta de la Coca-Cola o los poetas niños. Si el don de la dulzura es solo nuestro, no podemos morir. ¿Te daba miedo, Muelle, ese día en que Disney nos fallará? dardos, flechas como la vida que nos mine en los ojos, para que así la lumbre no se olvide un segundo de darnos de volar. En un mundo de sótanos, ¿quién llevará heredero al mediodía, cadáver a la quiebra del papel? No fue tu firma, sino el fulgor, el amor por la luz como un resorte aborigen del estómago, aquello que quisiste registrar. Os leo el segundo poema del libro, ¿se me escucha bien o no? Tengo mi segundo. Ahí nada. Ahí nada, tranquilo. Vale. O sea, lo vuelvo a coger aquí. Sí, pero sí. Si no va a hablar mucho. Muy bien. Todo se depide, sí. Bueno, el segundo poema que os leo, que está en el segundo poema del libro, lleva un título en francés, Las nieves de antaño, por un verso... Sepárate un poco de la... Por un verso de otro poeta francés, no Guillermo de Aquitania, que me gusta mucho, sino de François Villon, un poeta medieval que tampoco quería morirse. Escapó a la horca, le condenaron a la horca y se fue de París, no quería morirse Villon. Y tiene un verso muy bonito en el que se pregunta qué fue de las nieves de antaño, que es lo que yo me pregunto en este poema, ¿no? Hablo de mi barrio y de la única vez que yo vi nevar en mi barrio siendo una niña. La madre de la niña que se sentó a mi lado aquella semana, por si acaso, decía don Javier, fuera de edad que todo se pega, hasta las matemáticas. Estaba en la UCI del hospital Severo Ochoa en Leganés y se moría. Ninguna de las dos habíamos visto nunca nevar en nuestro barrio. Me acuerdo de la forma en que te hablaba sin hablar, como si la tristeza fuera a decibelios, de que yo no acertaba a susurrar y el perdón se pagaba en ecuaciones. El patio del colegio un mediodía se convirtió en la bola de cristal que Poppins daba a los niños huérfanos con madre. La suya no regresó a volar cometas. Y la semana siguiente me sentaron al lado del tipo que se esnifaba gomitas de borrar, porque siempre tenía cero faltas de acentuación en el dictado. Ninguna de las dos volveríamos a ver nevar sobre aquel barrio. En el colegio, por lo menos en mi barrio, en ese colegio donde vimos nevar, todos firmábamos, todos los niños firmábamos con tiza, con rotos, todo el mundo firmaba, todo el mundo tenía un tag, ¿no? En este poema lleva por título Agua, que es eso que uno grita cuando está vendiendo CDs y viene la policía, o cuando está pintando una pared o un metro en las cocheras y viene el guardia jurado. Agua. A saber qué les enseñan en la escuela. Un pico y una pala es lo que necesitan estos hijos noctámbulos de su loba. Un pico y unas alas. Pues el ave que huye no se rinde, le rinde culto al aire. Bueno, muchas gracias a Laura y a Marta. Paramos un momentito aquí el recital de viva voz de las poetas para dar paso a otra de las... Entiendo la molestia de la luz. Voy a poner aquí al lado de Daniel, que siempre... Vamos a darle la bienvenida a un artista que se ha querido sumar a esta fiesta de la poesía. Sí, está preguntando si es ella, pero es ella. Ella es Celia Romero y vamos a darle un fuerte aplauso porque nos va... Sí, nos va a cantar un par de temas que ha compuesto, va a cantar esos poemas de Laura y de Marta. Así que un fuerte aplauso para Celia Romero. Eso es lo que iba a decir. Yo no quiero tu guitarra amplificada. Yo no quiero este demonio. Vale, yo también. Lo voy a tirar. Pero tengo que pedir un favor porque tengo mi guitarra por aquí detrás. ¿La que tira? La que tira. ¡Ay, mira, coronada! ¿Cómo corresponde? Si me la podéis acercar. ¿Es verdad? ¿Es eso? Gracias, amigo, por la sugerencia. Yo estoy teniendo un buen torrente y creo que no me hace falta. Como hay tantos problemas y tantas cosas, pues yo qué sé. Voy a hacer una cosita que es como acercarme y poner aquí el pie. En plan. Le dije al de las caletas que iba a cantar tres, pero es que la primera era triste y de repente no me apetece. Así que voy a cantar solo dos, porque son bonitas. Vale, espérate, voy a cantar. Esta canción es de Laura, no es de sus mapas, es de sus lenguajes comunes, de sus lenguas comunes. Yo cuando leí el poema pensé que era la única canción de amor que yo podría cantar de pe a pa sin estar en desacuerdo con absolutamente nada. Y eso me pasa muy poco, porque es como me quedo con un par de versos que son muy bonitos y lo demás me sobra. Entonces dije, joder, Laura ha escrito la canción de amor desde mi punto de vista perfecta. Y dije, esto tiene que salir, y salió además así en una tarde, hace ya tiempo, esta canción tiene ya tiempo, ella la conoce, y bueno, la voy a cantar. Ni nunca, ni siempre, ni ninguna palabra trampa. Ni siempre, ni ninguna, por ahora. cometa y poeta desatado de su constelación. Que conste que me gusta mucho, bueno, me gustan muchos poemas, pero no todos los puedo musicar, no todos me llaman. Estoy en ello con uno, pero no es de este libro, pero no me da tiempo, no lo he encontrado. Y no. Y ahora voy a cantar uno de Marta, que sí que es de su libro Skin Cap. Y para ello necesito la ayuda de Leslie Jordan, que tiene que estar por aquí, por favor. Aquí está, aquí está. Voy a decir unas cuantas cosas, ¿vale? No. A ver, a Laura la conozco desde hace bastante tiempo, entonces le he oído tantas veces recitar y conozco también su ritmo, que es como sus poemas directamente. Ya cuando los leo es como me llama directamente y me dice, este sí para musicarlo, este no, pero otro me gusta mucho, pero sé que directamente no. Con Marta no la conozco tanto, hace poco tiempo. Es la segunda vez que la escucho recitar, en realidad. Y yo necesito escuchar a los poetas para escucharle su ritmo. Porque cada uno tiene su ritmo, no es lo mismo como yo lo leo que como lo lee ella. Entonces, me ha costado más. Hay un montón de poemas que me gustan, pero aunque he querido musicarlos, no he sabido. Y este es un poco raro. Es raro uno, pero porque creo que tiene dos voces, y entonces he intentado plasmar las dos voces como buenamente he sabido. Y lo mismo, pues, no sé, tiene un salto, es raro, pero es bonito. También deciros que este tema lleva compuesto 2 semanas y que está muy verde. Hijo.

Pues lo doy con otro, dice Laura. 7 minutos. 7 minutos es el tiempo que Blake la rata, que era otro grafitero que se veía mucho por los 90 por mi barrio, es el tiempo que Blake la rata estuvo muerto un verano en que se ahogó en la piscina de su barrio, y es el tiempo que tardó en resucitar. Yo me preguntaba, ¿no?, cuando era adolescente y de repente Blake la rata dejó de pintar, qué había pasado con él. Esta anécdota la leí años después en un fanzine sobre graffiti y de repente entendí todo, ¿no? Él contaba que al resucitar, tras esos 7 minutos, se había dado cuenta de que, bueno, el mundo era muy grande y de que él tenía que verlo todo, y se fue a dar la vuelta al mundo y no ha regresado. 7 minutos. Blake estuvo muerto. El tiempo de una tormenta de verano o un ataque de asma. El tiempo de una ducha. Tiempo de enamorarse de la recepcionista. El tiempo de un banana split. El tiempo del himno sobre el podio. Blake, la rata, estuvo muerto. Quiso llegar a nado hasta el futuro, pero el futuro no era ni verde ni azul. No. Lo sacaron de la piscina como un balón pinchado de Nivea. A ver si con llamarlo hacia su barrio, lo inmóvil de sus manos se secaba. Escuchó la voz de su madre. 7 minutos y la tortilla estará fría. Escuchó la voz de su abuela. 7 minutos y besaré las faldas de la Virgen de Riánsares. Escuchó la voz de su padre. 7 minutos y habré perdido un hijo a quien dejar sin postre de gelatina por gamberro. Escuchó la voz del hermano menor de Muelle. 7 minutos y quemaré las últimas tizas de la fe. Escuchó la voz de Muelle. 7 minutos, rata, no podrán nunca ser el tiempo de tu muerte, si acaso de tu vida. Blake estuvo muerto sin saberlo. Y después se murió para saberlo. Al regresar, se echó el muro a las alas y le dio por sonreír para los locos y los enfermos terminales de poesía. Y cuentan que su sonrisa era como un paréntesis de islas entre los cajeros automáticos. El diccionario desde el punto de vista de los nómadas. Propiedad, aquello cuyo peso estás dispuesto a acarrear. Camino, ser. Compañero, con quien se ha vivido un mismo saber sobre alivios y penurias. Hogar, en cada parada, por breve que sea, excavar un pozo, extender con sumo cuidado una alfombra. Mapa. Una señal en el suelo da cierta seguridad a la hora de elegir ramal en un cruce. Amor. La constante inmóvil. Este texto es un fragmento de la historia desde el punto de vista de los nómadas, que es una especie de artículo, o no sé muy bien cómo llamarlo, ensayo, texto en prosa poética, que pretendía pensar precisamente cómo es la vida de aquellos que con unas alas y unos pies no se rinden, sino que le rinden culto al aire. En Marruecos hay gente que vive así, y además es gente que se queda fuera de la historia oficial. Por ejemplo, los bereberes, por ejemplo, los saharauis, tenían que tener también su hueco en este libro, y lo tienen en cierto modo a través de esta historia desde el punto de vista de los nómadas. Y es justo porque en realidad el libro entero está hecho desde el punto de vista de los sedentarios. Las señales en los mapas son ciudades, las ciudades por definición son el lugar al que nos agarramos. Como yo vivía en la ciudad de Rabat, buena parte de las señales que marqué en mi mapa estaban una encima de otra sobre la misma ciudad de Rabat. Y muchos de los poemas corresponden ahí también, por ejemplo, estos. Rabat 5. Distancia. Elegir esta vida. El terror de saber que un día te llamarán con la noticia de que debes volver a casa y llegarás irremediablemente tarde. Pero también Rabat 9, las cosas en su sitio. Quienes escribieron los grandes mitos eran, sin duda, seres sedentarios. Las sirenas, por ejemplo, no eran sino gente que, conocida en el medio de un viaje, hacía que se te quitaran las ganas de volver a casa. Gente que hacía que se te quitaran las ganas de volver a casa suele haberla, y por eso casi todo libro de viajes es en cierto modo un libro de amor, igual que seguramente casi todo libro de amor es también un libro de viajes. Fez 5 es un poema en tres partes cuyo subtítulo es Rosa del desierto al fondo del bazar. 1. Decíamos, te aseguro que existen las rosas sin espinas. No tengas miedo, no vas a sangrar. Decíamos, pero aún si no existieran, si no quedaran ya en el mundo flores que no vistieran púas, en ese caso te aseguro que con la boca y las manos llenas de amor, que con las uñas y los dientes vamos a quitar una por una las espinas de las rosas. Vamos a crear ese milagro. 2. En el fondo del bazar descansan los adornos con que ocupar la nada. Allí lo entendimos. Todas las rosas que no tienen espinas son de plástico. Todas las rosas que tienen aroma pueden herir. Van a morir. 3. Y sin embargo, mira, regalan las dunas la rosa del desierto, solidez de arena a la que el tiempo redondea las aristas. Rabat 6, aquí, ahora, lleva una cita de un poeta del siglo XV, si no me equivoco, de la zona que en aquel momento se llamaba Shams y que es la actual Siria. El poeta se llamaba Abu Alala al-Marri y escribió: hemos de caminar sobre la faz de esta tierra muy despacio, lentos y con mucha suavidad, pues está hecha con la piel de cada muerto. Rabat 6, aquí, ahora. Aquí, cuando alguien muere, se le entierra desnudo, desnuda, como nació, como vivió tal vez algunos de sus momentos más felices. Aquí han construido un cementerio de cara al mar, una suave pendiente baja del bullicio a la orilla. El guardián de la cancela duerme, el faro también. Aquí hay siempre alguien que pasea, alguien que llora, alguien que ha entrado por casualidad. Aquí hay siempre alguien nuevo que llega a poblar la morada de la tierra virgen, casi todos los días alguien. Aquí no se ponen lápidas sobre las tumbas, aquí todas las tumbas tienen el mismo tamaño. Existe la creencia de que nadie puede ser demasiado grande ni demasiado pequeño y llegada la hora. Aquí, conchas y caracolas yacen sobre las concavidades del llanto. No he logrado averiguar si son una oración, si son fruto de las olas y los siglos, si son una forma de hacer que agarre la arena suelta. Aquí no se hacen ofrendas, aquí no se traen regalos a los dormidos. Pero mira, árboles y flores y hiedras nacen de la tierra habitada como un último don de los cuerpos. Nosotros que vinimos para irnos, ¿sabremos recordar esta imagen? Bueno, y vamos a darle paso ahora a otro de los invitados de la noche, otro de los regalitos y de las sorpresas. Tenemos la suerte de que nos acompañe también un cantautor que viene trabajando desde hace bastantes años a la hora de adaptar, de interpretar, de buscarle sentido a las palabras y ajustarlas a la música, a la interpretación musical y al canto. Y ese cantautor, ese artista es Iván Mariscal. Un fuerte aplauso para él. Es que como acabo de llegar, no me he visto. Bueno, yo voy a tocar una canción que quiero que sirva de homenaje a Laura y a Marta. Y el texto es de Alberto Porla. Esta canción es de Alberto Porla. Es un poema de Alberto Porla que se llama Lo Resistente y que preseñamos David Rodríguez y yo en un parque de la frontera, el parque como Antoria, y le hemos dado una pequeña vueltecita y nada, para todos los que estén resistiendo, para Marta y para Laura, esta canción. Hoy han vuelto las chicas que partieron, las chicas que escaparon de sus casas para reunirse luego en los oscuros bosques, jurando resistir hasta la muerte. Han regresado al pueblo esta mañana. Las he visto en la plaza y he dudado, porque no se parecen a aquellas que se fueron con los ojos velados. Miraron esa triste, esta está en acero brillando en las pupilas y las manos callosas y llenas de arañazos. Estas no quieren nada,

con el que venimos girando también desde hace algunos añitos. Él es Daniel Mata. Un buen aplauso. A mí me avisaron ayer. Y no digas las cosas. Sí, yo sé que eso está mal. Yo estoy en contra, no hay que decirlo. Pero yo un poema sí lo traía, pero el otro no. El otro lo he hecho después de comer. El poema no, el poema venía hecho, digo la música. Lo advierto porque igual en algún momento se nota. Yo, el poema de Marta. Marta. Me he tomado una licencia. Yo he añadido a su palabra, a su poema, una cosa que los poetas no solían hacer, pero que en el mundo de la música viene dando buenos beneficios, que es añadir algo de texto en base a las sílabas la y la. Quizás. El poema es, pues el relevante es Southberg. Y como era así del sur, es una aproximadamente una bosa o algo así. Y dice así. Se ve si me acuerdo. Y ya esto se cae abajo. 1, 2, 3. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias. Bueno, y ahora sí le toca el turno a Laura, que es de otro libro, no es de este. Seguimos con la temática pajarera, que a mí me gusta. ¿Sabes? Tradición de pajarito. Qué bonito, coño. Eso viene en la edición de tuyo, ¿no? Bueno, la canción se llama, el poema se llama La levedad del pájaro. Podríamos decir mucho sobre eso, pero comprarse el libro, coño. Nos vamos a despedir con una ultimísima sorpresa barra regalito, y esa última sorpresa regalito nos la trae un agente que no sabe quién es, yo al menos no lo sé, y un agente que firma con el nombre de Acción Poética Mi Arma, Acción Poética Mi Arma, y que esa gente lleva un tiempo dejando su huella, una bonita huella, porque la huella consiste en versos de distintos poetas, versos en esta ocasión también de las poetas que nos acompañan hoy, de Laura Caselle, de Marta Asunción Alonso, huellas que van dejando por los muros, los lugares, las ciudades, los pueblos de España, y alguien, en nombre de ese colectivo, nos ha traído una muestra resumen en vídeo del resultado de sus intervenciones urbanas, como la podríamos llamar en términos específicos, artísticos. Pero antes de darle paso a la despedida, que nos va a regalar Acción Poética Mierma, a mí me gustaría muchísimo no tirar el micro. No ser el único que tira el micro. La cosa es la postura, ¿no? Que me pierde. Me gustaría, y creo que no solo a mí, me gustaría que tanto Laura como Marta nos regalaran un último texto cada una, y nos pudiéramos despedir también con su poesía, y luego ya vemos el vídeo y nos vamos a tomar una cervecita y a seguir celebrando la noche. Así que por fin, si os animáis, ¡ole! Muchísimas gracias por todo, qué barbaridad. Safi es una ciudad que está en el sur de Marruecos. Safi fue la ciudad natal del primer muerto durante las protestas ciudadanas en Marruecos en el año 2010. Safi es también una palabra que en árabe dialectal marroquí significa basta. Safi es la señal en el mapa de este poema. Una oración por cada nombre de los caídos, por los que conocemos y por los que no. Una oración por las diversas víctimas de las mentiras repetidas, por quienes tienen más cadenas que tiempo para las calles. Una oración por los corazones a los que han despojado del amor. Una oración por los huérfanos del oro, por los viudos de la valentía, por las madres sin palabra con que indicar la ausencia. Una oración por los batallones de libres que tiemblan de miedo, pero van. Una oración por los llantos y los cantos que no se escuchan entre todo este ruido. Una oración por nosotros, por lo que pueda pasar. Pues el último poema es Kimikat. Quisiera enseñar la plantilla que va con él, pero como es mi favorita, siempre no la tengo, ya la usé, ya sé esto, pero ya no la tengo, en fin. Se titula Humbucker o el club de los 27. Humbucker, bueno, los músicos lo saben mejor que yo lo explico así regular, es una pastilla para amplificar la salida, ¿no? Maravillosa, típica de la G-Song y que tiene una pegada mortal. Pues. Con la que salía para hacer esa canción al principio. No. Pues esto es el humbucker, me lo contaron una noche y dije, yo quiero ser eso, yo quiero sonar así. Y el club de los 27, bueno, lo escribí este poema cuando me cumplía esa edad y me acordaba de todos aquellos rockeros que se iban y de muelle que ya no estaba en el barrio al que yo volvía y bueno, mi propósito era salir viva de ese año, del año 2027, y por eso este título. Se lo dediqué a una amiga que además volvió como Blake la rata, resucitó curiosamente el mismo día que yo cumplía 27 años, volvió a nacer sin vida. ¿Cuánta razón tenías, Jimmy Santo? También el ruido es música. Igual que vomitar significa no morir todavía. Estar aún a tiempo de acariciar por Janis Joplin todo animal hermoso de este mundo. Yo quiero durar manos, aprender a tocar el melotrón, no olvidar una luna con mis últimos versos en un parque sin flores para Francis, reencarnarme en Humbucker, serle infiel a Charles Richter. No me pienso morir. Pues ahora sí, vamos con lo que ya había anunciado antes, con esa Acción Poética Mierma, no sin antes dar darle las gracias nuevamente a Laura, a Marta, por estar aquí, por regalarnos su poesía, por tantas cosas, como decía en la presentación. Darle las gracias también a toda la gente, menos a Dani, que está a Dani, ¿no?, que está tirando los botellines. Darle las gracias a toda la gente que ha hecho posible este acto con su arte y con su amistad. Y sobre todo, dentro de esa gente, darle las gracias a ustedes por hacer posible, con vuestra compañía, que la sentimos siempre muy cerca, los compañeros de Libros de la Vida, de La Palabra Itinerante, con vuestra compañía y vuestra amistad, hacer posible tantas aventuras como esta de Libros de la Vida. Así que ahora os dejamos con Acción Poética Mi Alma y después nos tomamos una cervecita, que están ahí en la imprenta, con tapitas y con lo que queráis, que la noche es larga. Gracias por todo, amigos. ¿Tiene el audio? Perdón, espera. ¿Esto no tiene para enganchar al ampli, cariño? ¿Tiene un RCA? ¿Tenemos algo para enganchar al ampli? Yo no traigo cable. No, con el micro, es una costumbre muy... Una de esas, venga, vamos a hacer una de esas. Punky. ¿No? De esas que nos gustan a nosotros. Yo pensé que había terminado mi tarea, pero no. Nunca está. Aprovecho para comentarle algunas cositas. Yo me había relajado y me he ido a ver la temporada de al fondo. Os comento algunas cosas que creo que quizás os puedan interesar. Pero sí, no habléis fuerte, que si no, no puedo hablar. Comentaros que ahí está el amigo Luis Gallego, librero de La Fuga, siempre dirigente, siempre presto y dispuesto. Y que está ahí con las publicaciones que hemos presentado hoy, con Esquilicás, con las señales que hacemos en los mapas y también con una muestra del resto del catálogo de Libros de la Vida. Ahí tenéis por si queréis echar un vistacito y también ahí hemos traído una buena selección de marca páginas que otra sello de la casa editorial, por si también queréis llevaroslo a casa de regalito. Y comentaros también que para quienes queráis seguir el rumbo de la editorial de Libros de la Vida y de sus autores, hay un blog que se llama Libros de la Vida, blogspot.com, y ahí podéis seguir las noticias que se vayan generando, entre ellas, por ejemplo, la presentación próxima de la novela de Aurora Delgado, El corazón de Livingstone, que tendrá lugar a primeros de diciembre en el SICU. Así que estemos atentos, que habrá noticias y muchas en los próximos meses de presentaciones y de novedades editoriales, pero eso será para otra casa, que sigamos hablando de ellas. Y ahora me voy a volverme, a ver si mientras... Sí. ¿Sí? Tienes que parar de hablar, habla sin micro, que tiene torrente para ese momento. Te van a dejar sin micro y sin contenido. Vamos a acercar aquello, ¿no? Me voy a acercar. Con el chisme entero. Ahí hay un huequito, hay un horrible. Voy a salir. Los comienzos de la tiempo de Javier Marcia son dentro vídeo. No, yo no. ¿Dale pausa? ¿Por qué? No suena nada. Poco a poco, como veis, se van desvelando secretos, van saliendo pequeñas frases. O que el cable está chungo, o que... ¿El del micro? ¿Dani, no? ¿El micro? ¿El micro está por ahí? En la silla, al fondo. Allí. Eso es, sí, ya está, una de esas. Thank you. Thank you.